vida. Ay, me cae cosquilla, ay, me cae cosquilla, ay, me cae cosquilla, señores, en la barriga. Ay, me cae cosquilla, ay, me cae cosquilla, ay, me cae cosquilla, señores, en la barriga. Esta es la cosquilla, la que a mí me da. Esta es la cosquilla, la que a mí me da. Si me echa a reír con esta risa atrevida, si me echa a reír con esa risa atrevida. Ay, me cae cosquilla, ay, me cae cosquilla, ay, me cae cosquilla, señores, en la barriga. Ay, me cae cosquilla, ay, me cae cosquilla, ay, me cae cosquilla, señores, en la barriga.